pasillo del abuelo con el tema cubano y estoy tentadísimo acá con el chat. Pónganse las pilas, che. Nosotros tuvimos dos semanas sin productora, querida, esto se degeneró. Anduvo, pero anduvo, no sabemos cómo salió, pero salió. Invitados, yo trabajando. Sí. Es más, Claudio trabaja ahora. Antes se lo hizo bien, ¿eh? Era parte de un ritual para colectividades. Y Claudio trabajaba, no yo vi la inauguración. ¿Qué? Exactamente, me sucedió. Era mejor que lo de los gitanos, todo esto de los huevitos para que no llueva. ¿Los huevitos? No, no sé, no. ¿Qué hizo con los huevitos usted? No, hay un viejo, una vieja tradición que dice que no los entierra. La mierda. Si uno entierra los huevos, sí, tal vez. Si uno los entierra, se enfrían. No, es como una especie de acto mágico para evitar la lluvia. Por favor, ¿qué pasa? A ver, es una tradición popular, ¿sí? ¿De qué son? ¿De codorniz o de ganso? No, desconozco, pero era... ¿sí? Porque yo sé la experiencia española que enterraron los huevos y no crecieron plantas de gallina. No sé, hay opiniones encontradas. ¿Sabía gallinita agarrada de la cresta? ¿Por qué me ilusionan? Hoy estamos peor que nunca. Muchachos, eso así, no. Encima con chistes malos. Encima ya se agarró el micrófono para él, ¿notaste? ¿Va a hablar el truco? ¡Va a hablar mi madre! Mi madre, que es disidenta honoraria del club de septuagenaria excitada, Ángel Molina, presidente. Saludos a Marta, yo le mando un club de fan, dice, ¿por qué el turco no trabaja más? Anda de vago. ¿Cómo que no trabajo más? Yo siempre traigo temas para trabajar acá. Sí, por ejemplo, anunció el cierre de la LEP. Anunció el cierre de la LEP, han ido a hacer las compras. Ya cerró. ¿Todo? Ya cerró. ¿Y no te pasaron la comisión por la venta? No, para nada. Es más, iba a pasar el lunes a chivar. ¿Qué otro cierre vas a anunciar? Ninguno. Ese fue un cierre triste. Bueno. Hoy tenía pensado, como daba la ocasión... Uy, que el tipo ya se entrevista solo. Bueno, vamos a entrar a la señora, por favor. Ángel Horacio Molina, ¿qué has preparado hoy? Trabajar la cuestión de cómo fue recibido el triunfo de Obama en los medios. Sobre todo en los medios argentinos, ¿no? Creo que fue verdaderamente lastimoso. El coro de agoreros del bienestar que surgieron en los medios de comunicación a partir del triunfo de Obama. No me sorprendió tanto de que este discurso se repitiera desde medio como Telenoche o desde algunos canales como Telefe. Lo que sí me sorprendió fue escuchar a algunas personas supuestamente progresistas haciendo una defensa del discurso de Obama en los medios públicos de televisión. Y digo precisamente en una entrevista interesante que le hicieron a Jorge Lanata en Mañana Vemos, donde Jorge Lanata decía que lo había conmovido verdaderamente el primer discurso de Obama después de las elecciones. Y que él rescataba el hecho de que los norteamericanos vivieran cada día pensando en esta idea del sueño americano. Lanata hacía un... Sí, fue terrible. Lanata hacía mención a que los norteamericanos se despertaban todos los días pensando de que efectivamente ese podría ser el día en el que se concrete el sueño americano, más allá de que sea eso posible o no. Pero que ese espíritu permanente de esperanza era un poco lo que lo animaba al norteamericano medio. Me pareció atroz. Atroz, ¿por qué pasa? Ese ataque que le agarró de transfiguración en Michael Moore le pegó mal a todo. No, pero además recuperando lo peor de la sociedad norteamericana, él dijo... Que Obama también había hecho mención al hecho de que Estados Unidos tenía que seguir siendo Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, como intentando remarcar el hecho de que Estados Unidos no iba a dejar de ser potencia, o dejar de ser la potencia. Y él decía que bueno, que estaba bien, que era un discurso lógico con el estatus que tenía Estados Unidos, con el nivel de poderío militar y económico que tenía Estados Unidos. Es interesante porque Lanata parece olvidar de que esas mismas personas que se levantan todos los días, supuestamente movilizadas por el sueño americano, son las personas que apoyaron las invasiones a Irak, de las que ahora supuestamente todo el mundo se arrepiente, son las mismas personas que apoyaron lo que trabajábamos la semana pasada, este hecho de marcar a los musulmanes, se acuerdan que lo trabajamos en uno de estos programas, marcar a la población musulmana norteamericana para que se supiera de que podía ser un peligro latente. Este es el norteamericano medio. No pensemos, y este es un tema que a mí me interesaría en alguna oportunidad trabajarlo con un poco más de tiempo, no pensemos de que hay una disociación entre este pueblo que avala y estos gobernantes que hacen lo que quieren. No, los gobernantes hacen lo que quieren, pero precisamente porque tienen un pueblo formado con los mismos lineamientos ideológicos y con la misma percepción del mundo al cual lo observan desde una perspectiva de dominación. Esto es así. Cuando se da vuelta el panorama electoral o cuando pierden popularidad los presidentes es por las bajas norteamericanas, no por el sufrimiento del pueblo en cuestión. Si se van los norteamericanos de Irak, no va a ser por una medida humanitaria del gobierno de Obama, sino simplemente por una reestructuración estratégica en la zona. ¿Por qué le costó beneficio? Sí, afianzando además la permanencia norteamericana en Afganistán. Eso es importante remarcarlo. Se dijo, bueno, es toda una nueva etapa de esperanza, es interesante porque lo que plantea Obama es la retirada de Irak. Acá se están olvidando que en realidad se retiran de Irak, porque Estados Unidos no tiene una situación complicada en Irak nada más. Tiene dos fracasos en intervenciones militares, que son Irak y Afganistán. Se intentó en su momento, este fue el planteo de Bush, se intentó en su momento armar un cerco alrededor de Irán, que es el principal problema, por lo menos en la constitución de este otro amenazante. El principal problema para Estados Unidos es Irán, porque es el que logra mantener un discurso y actuar de acuerdo a un discurso que es fundamentalmente diferente de lo planteado y de lo propuesto por Occidente y por Estados Unidos a la cabeza. Falla en este intento de cercar a Irán con bases militares, pero lejos de proponer un repliegue o un abandono de esta política imperial, lo que hace Estados Unidos es simplemente mover las fichas, fortalecer un lugar donde había fracasado. Nosotros dijimos que Afganistán fue un verdadero fracaso de la intervención norteamericana, que Estados Unidos y los aliados afganos que tiene Estados Unidos en la región nunca habían podido controlar más que los núcleos urbanos importantes, y que el interior afgano seguía siendo principalmente talibán. Eso no lo habían podido controlar. Y hasta cierto punto el núcleo urbano es importante, no mucho más que Kabul. Nosotros tenemos, hasta relativamente hace poco tiempo atrás, todavía recibíamos informaciones de ataques en la frontera de Kabul, o sea, en los límites de Kabul. Esto es interesante, Kabul es la capital. Y si Estados Unidos y sus aliados no logran controlar la capital, hay que ver hasta qué punto podemos decir de que efectivamente Afganistán es un territorio controlado por los Estados Unidos. Este panorama, que además le genera permanentemente muertes a los Estados Unidos, es el que se está discutiendo a la hora de pensar una retirada. No de lo que se hizo con el pueblo iraquí. No, nadie se acuerda ya de las torturas en Abu Ghraib, en las cárceles militares estadounidenses, nadie se acuerda de las violaciones, y no estamos diciendo violaciones de derechos humanos como simplemente torturas, violaciones a mujeres iraquíes como un plan sistemático de ocupación. Nadie habla ya de eso. Se habló en su momento, supuestamente se hicieron juicios militares que no condujeron a ningún lado, salieron las fotos por internet. Hoy nadie se acuerda de eso. Hoy lo que se está pensando es, qué interesante, Obama, un nuevo modelo de gobierno para los Estados Unidos, una nueva etapa. No, lo que hace el sistema simplemente es reacomodarse, y a través del fortalecimiento del discurso, lejos de ser una alternativa al sistema, lo que hace Obama es fortalecer esta idea de que en Estados Unidos, como es un sistema supuestamente democrático, ¿cómo será de democrático Estados Unidos, dicen ellos, que hasta un afroamericano, que hasta hace 40 años atrás tenía la mitad de los derechos que tiene ahora, hasta un afroamericano puede ser presidente? Entonces, lejos de poner en crisis el sistema, o lejos de poner en crisis la organización del poder en Estados Unidos, lo legitima con su ascenso a la presidencia. Ayer estuvimos presentando el libro del compañero Honorio Díaz, en Venado Tuerto, Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, y Honorio vino de Buenos Aires acompañado por un compañero, Alex, que es un tipo muy conocedor de temas de defensa y bastante conocedor de política internacional también. Y le daba una definición perfecta sobre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Decía, personalmente son más simpáticos. Uno toca el saxo, el otro salía con Marilyn Monroe, pero después son los mismos hijos de la gran. Totalmente. Nosotros lo hemos dicho en este espacio de que toda la política del gobierno de Bush en realidad es heredera directa de los planteamientos en política internacional que hace la administración Clinton. Es más, vos fijate los nombramientos de Obama, ahora, son todos halcones de Clinton. A eso iba, ¿no? Lo mismo que bombardearon en Yugoslavia, etcétera, etcétera. Es interesante, este tipo de intervenciones militares humanitarias del que tanto hizo uso, el concepto del que tanto hizo uso la administración Bush, pero en realidad es un concepto de la administración Clinton. Esta idea de intervenimos en un país no para quedarnos con su territorio, no porque sean enemigos ideológico-políticos como era la Unión Soviética, sino porque llevamos la democracia o porque estamos defendiendo los derechos humanos en la región. Esta idea de que fue la que se utilizó para invadir Irak en su momento también, que fue también la que se utilizó para Afganistán, esta idea es una idea de la administración Clinton, que después permanece en las políticas exteriores de Estados Unidos. Fíjense que una de las personas que volvió al ruedo en estos últimos días apoyando la candidatura de Obama fue Colin Powell. Colin Powell, ministro de Defensa norteamericano, durante la invita a participar del cambio. Bueno, claro, pero fíjate que interesante, Colin Powell fue el que lleva a cabo en la administración de Bush padre la primera invasión de Irak. Y después ministro del secretario de Defensa de Clinton. Pero vos fíjate que interesante, la primera invasión a Irak deja como secuela toda una serie de desastres que en realidad son crímenes de lesa humanidad, donde está el embargo, donde está la muerte de 500 chicos por día en los hospitales iraquíes porque no tenían medicamentos, los bombardeos cuando se le ocurrían, las masacres a las comunidades chiitas y kurdas que pasaron absolutamente desapercibidas, apenas mencionadas por la comunidad internacional, pero avaladas por los Estados Unidos. Todo esto sucede durante la gestión como ministro de Defensa de Colin Powell. Colin Powell vuelve ahora de la mano de Obama. Fíjense qué interesante cómo el sistema permanentemente lo único que hace es relegitimarse. Y en este sentido se relegitima con la figura de un afroamericano. Una cosita que por algo me puedo aclarar. Ayer me sorprendí cuando estaba leyendo el diario local, que no era El Ciudadano, que no iba a decir cuál era. No. No, porque hace mal. De un señor que se arregló la colita en un momento. Sí. Me sorprendió leer que Obama, junto con su primer secuaz, que no me acuerdo cómo se llama obviamente, están pensando en levantar la sanción a Cuba y el bloqueo a Cuba. Es decir, como que tiran esto como una cuestión así, que una de las primeras cosas que quieren realizar, dado que el 60% de la población estadounidense está pidiendo que se levante el bloqueo a Cuba. Bueno, acá hay un tema interesante. Es decir, a mí me pareció como levantar una cortina. Es en realidad una información que está sesgada. Hay un problema que tiene la administración norteamericana con el bloqueo a Cuba, y es que sus propias empresas no pueden competir en el mercado cubano. Entonces, el bloqueo y la política exterior norteamericana lo que está generando dentro de los propios capitalistas norteamericanos es la imposibilidad de participar en un mercado que consideran atractivo. ¿Y quiénes están haciendo pie en la isla y aprovechando sus mercados? Los capitales europeos. Entonces, acá lo que tenemos simplemente es una demanda de algún sector económico norteamericano. 60% que nombran de estadista. Este 60% es una mentira. Esto es una mentira. Nosotros tenemos las leyes Helms-Burton, que son las leyes que aprobaron el aumento de sanciones contra las empresas que comerciaban con Cuba y todo. Fueron aprobados en el Senado norteamericano con el amplio apoyo de la mayoría. Acá es interesante ver cómo la opinión pública norteamericana se construye simplemente a partir de los editoriales de los diarios y a partir de cierta presencia mediática. ¿Por qué fue tan importante evitar de que saliera a los medios públicos norteamericanos, medios de difusión norteamericanos, alguna imagen de soldados norteamericanos heridos o muertos en combate? No hay imágenes. Desde la guerra del Golfo hasta esta parte no han aparecido imágenes de soldados muertos o heridos en combate durante las acciones militares norteamericanas. Y esto es así porque la opinión pública norteamericana es profundamente influenciable. ¿Influenciable a partir de qué? A partir del discurso, influenciable a partir del medio de comunicación. No quiero decir que la nuestra sea muy diferente, simplemente estoy haciendo esta mención de la norteamericana. Y en este sentido, lo que quieran o lo que intenten decidir los empresarios norteamericanos, primero van a tener un correlato en los medios y a partir de ahí una legitimación también desde la población. Pero la población legitima estas cosas, estos intereses de los capitalistas norteamericanos. Lo que ellos tienen muy en claro, el estadounidense medio, más allá de la manipulación del turno, es que ellos son imperios, son potencias. Estados Unidos se creó como imperio sacándole territorio a México, o sea, nace así Estados Unidos. Y el norteamericano medio tiene eso muy institucionalizado. ¿Cuándo empiezan a percibir de que puede haber algún error en la política norteamericana? Cuando algún familiar le llega muerto. Es interesante, vos mencionaste hace un momento Michael Moore. Michael Moore, en Fahrenheit 911, hace un seguimiento menor, pero una familia norteamericana que había mandado el hijo a Irak y el hijo viene muerto. A partir de la muerte del hijo hay un cuestionamiento a la política exterior norteamericana, pero antes no. Entonces, efectivamente, el norteamericano, hasta que no sufre como el Vietnam, hasta que efectivamente no regrese el muerto en la familia, con todo lo que eso implica, ni siquiera hay un cuestionamiento sobre lo bueno o lo malo de la acción. No hay, un pensamiento crítico sobre lo que le puede estar pasando a ese otro que se invade, a ese otro que se oprime o a ese otro que se mata. El problema es cuando el nuestro cae. El otro no nos importa. Y eso está en la opinión pública. No hay ningún sondeo en la opinión pública norteamericana que diga de que la opinión, de que efectivamente el norteamericano medio se siente consternado, molesto o afectado moralmente por las víctimas. No. Cuando las víctimas son sus propios soldados, sí. Entonces acá el discurso moral de Estados Unidos hay que absolutamente correrlo y destruirlo de entrada. Aparte, recordemos algo, estamos cerrando porque te vas a comer del programa. Es verdad. Hay una cosa, digamos. Esta administración belicista de Bush surge en un momento de recesión económica. Digamos, septiembre de 2001, el famoso 11 de septiembre de 2001, si uno analiza las maniobras de los pilotos, sabe que no aprendieron con un joystick, sino que hace una maniobra de muchos grados G, muy difícil, con un fuerte ángulo de ataque, que solamente la puede hacer un piloto entrenado en combate, cosa que los afganos no tienen. Así que el famoso hipótesis de los tipos que se entrenaron con el joystick y bombardearon las torres gemelas es bastante poco creíble, por eso todas las investigaciones que hay alrededor del tema. Le vino muy bien septiembre de 2001 a la administración Bush. ¿Por qué? Porque a través de la industria de defensa reactivaron la economía norteamericana en primera instancia, porque tiene este efecto multiplicador la industria de defensa, porque necesita siderurgia, necesita la empresa de tecnología, computación, electrónica, etc. Reactivó y terminó de reactivar su propia economía con el gran negocio de esto, que es reconstruir los países destruidos. Cuando retiran sus tropas, no tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con los derechos humanos, no tiene que ver con que Barack sea bueno. Barack no es bueno. Barack tiene piel oscura. Eso no implica que sea de los postergados de la sociedad norteamericana. No es Malcolm X. No es Malcolm X, ni Luther King. Se va a retirar porque no le conviene económicamente. Porque costo-beneficio no le da. Solamente por eso se va a retirar. Bueno, y cierro este bloque con un par de mensajes de un viejo amigo, don Carlos Pucho Arroyo, y dice: los yanquis han apoyado y van a seguir apoyando cualquier cosa que les mantenga su bienestar y su forma de vida. Ni con Obama ni con ningún otro van a cambiar. Y sigue, son y serán los enemigos de la humanidad. ¿Totalmente de acuerdo con el Pucho? Absolutamente. Bueno, vamos a un tema. Siempre a la suerte.